Bienvenidos a Fondo Norte, tu podcast sobre el Pontevedra Club de Fútbol. Ahí estamos. Ya estamos. Hola a todos y todas y bienvenidos a un episodio especial de Fondo Norte. Decidme si se escucha bien porque acaba de ser todo un poco apresurado como lo que estamos viviendo en estos momentos. Pero bueno. Ya puedo decir aquella frase del directo, los errores de directo. ¿Tienen sorpresas? ¿Tienen sorpresas? A ver. Seguro que estamos saliendo mal, sí. Sí, pero se está escuchando como... Sí, sonamos medio chungo. Un momento, vamos a probar, a ver. La mítica... Sí, ya me están escribiendo a mí para decirme que va mal, me han dicho, así que... Ya. Bueno. No nos estresemos. Esto fuera... Eso es verdad, ¿eh? Ya, estoy seguro. Ahora. Joder, pobre Manu, tío. Andándolo todo ahí para salir a tiempo, para... Sin cenar el hombre. Sin cenar ahí con la pizza recién llegada, tío. Está ahí dándolo todo y nosotros vacilándolo, tío. creo que empezamos a sonar bien ya, ¿no? ¿O no? ¿O no? Joder, yo cada día estoy más blanco, voy a tener que comprar la bombilla amarilla. Ahora mejor, te ponen por ahí. Sí, ahora ya creo que estamos bien. A ver, espérate. A ver, esto es muy... A ver. No, soy yo que estoy fatal. No, pero antes se nos escuchaba medio crasheados a todos, ¿eh? Ahora creo que más o menos. No navegues, no navegues como hiciste el viernes, no vaya a ser que eso también nos dé problemas. Y mira, ya tienes a tus amigos los trolls, Manu, ahí jodiéndote. No, en serio. Que solo te entran con el VDO Ninja. Yo empiezo a pensar que debe de ser de eso, ¿eh? Pero bueno. Pues eso no, ahora no. Nos vamos, mira, cancelo YouTube y nos vamos a Twitch, ¿eh? Yo lo digo así de claro. Si empiezan ya las tontos. A ver, ¿te puedo ayudar en algo yo? ¿Cómo es? Sí, pues banear a la peña, ¿sabes? No sé hacer esas cosas, pero lo voy a intentar. Bueno, a los chateadores que estáis ahí, no os desaniméis, ¿vale? Vamos a intentar que esta gente no nos joda el directo. Voy a intentar yo más o menos saber que tengo que ir aquí al Go Live, ¿no? Sí, ya está. Bueno, yo creo que ahora sí que ya estamos, ¿eh? A ver, estamos por aquí. Hay que poner ahí en comentarios, el directo empieza en el minuto... A ver, espera. Aquí, el destacado para arriba. Destacado para arriba. Muy bien, mira, ya estamos. Ahora sí, ahora, a ver, hola. Bueno, bienvenidos a un nuevo especial hoy. En estas noticias especiales que hemos tenido a las 9:27 de la mañana, de la noche, y en la que, pues nada, hemos conocido el cese de Antonio Fernández. Estamos en un episodio un poco improvisado. Vamos a intentar que salga más o menos todo bien, ¿vale, chicos? Y también nada, le prestaremos bastante atención al chat, ¿eh? Porque sí, tampoco es que seamos aquí el colmo de la información. Nos dejan, sí. Y algunos vamos a cenar a la vez, ¿vale? Lo siento, igual es de mala educación, pero es que son las 9:54 y tal. Bueno, hola Alex, hola Manu, hola Pablo, ¿cómo estáis? ¿Quién empieza con los ánimos? No lo sé. Bueno, primero la noticia, ¿no, Alex? ¿Cómo es? Pues la noticia es que estoy en Pontevedra, ¿no? Que me ha dado tiempo a venir. El mejor club del mundo ha tenido a bien esperar a que yo estuviera ya, después de un viaje de 4 horas en el que pillé un poco de nieve, un poco de granizo y menos lluvia de la que pensaba, pues esperar a que yo estuviera instalado para comunicar la noticia que ya desde el mediodía... Pues ya sabíamos, ya la había adelantado en Radio Pontevedra Osvaldo y luego al medio que va. No sé, es culpa de Alex. Esto ya es culpa mía, ¿eh? Bueno, eso es que estaba siendo demasiado positivo. Vamos con lo negativo, mano. Bueno, me caí, ¿no? Bueno. Recojo el caí, ¿no? De por dónde vales, sí. Que acaba de hacer público hace nada, menos de 15-20 minutos, que Antonio Fernández oficialmente ya ha dejado de ser entrenador del Pontevedra, así a golpe de miércoles, a 72 horas de... no va a ser ventajista ahora decir una final, pero de uno de los partidos más importantes de la temporada, no tenemos entrenador. Noticia adelantada a las 3:15 por la cadena SER, por Osvaldo. Es muy sorprendente, yo creo que no todos nos lo podíamos esperar el domingo, el lunes, no el miércoles. Y nada, desde las 3 de la tarde ardieron las redes, poco a poco los medios lo hemos ido confirmando. La confirmación oficial llegó pasada las 9:30 de la noche. Y no sé, a mí la noticia, mis sentimientos fueron variando al principio... Pena, después rabia y ahora mismo ya es que creo que es más lo moderado que es indiferencia. Bueno, a ver, bueno, tenemos a Alex que está intentando reconectar. Lo curioso de todo, ¿no? Bueno, Pablo Rossi también, que se anuncie que se haya dicho en varios medios pues durante toda la tarde, ¿no? Empezó a las 3 de la tarde y luego se confirmó ya más de la tarde con también Luis Olivera, lo dijo en Radio Arousa, creo que Arousa, sí, creo que es, y luego la voz de Galicia también. O sea, es como, yo no sé cómo calificarlo. Bueno, un poco lo habitual, ¿no? No vamos ahora aquí a descubrir cómo funciona Pontevedra a nivel comunicación, pero bueno, también es cierto que todo sale de una... vamos a decir, de un rumor que a alguien le habrá llegado pues, por algún motivo, vamos a decirlo así. Aquí las cosas pues también a nivel prensa local o Twitter y tal y como está el club ahora, pues también se extienden bastante rápido, ¿no? De todos modos, bueno, yo estoy un poco con Manu. Vengo nada de hace dos días de defender a capa y espada que creía en Antonio como parte de como persona que iba a poder sacarnos ahí o en cualquier caso como entrenador válido con un proyecto a largo plazo en el Pontevedra. Dos días después estamos sin él, ¿no? Lo más preocupante, hablaremos ahora, es la deriva, ¿no? El que viene, ¿no? Ya hablamos ahora del rumor de Toni Otero, la solución, ¿no? Es como, vale, echamos a un tío que a priori decíamos que muy bien, que es el que lo haya criticado deportivamente no ha servido sacar rendimiento de esta plantilla, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, pasa todo por Toni Otero, es nuestro salvador Toni Otero, un director deportivo que él mismo hizo esta plantilla. Me parece todo una huida hacia adelante, un sinsentido a nivel organizativo y un poco un circo. Bueno, Alex, creo que ya estamos otra vez. Estamos intentando mejorar los sonido, que está ahí un poco regulero, pero bueno, poco a poco. Creo que es cuando hablo yo, ¿no? ¿Puede ser? No. Bueno, Alex, estabas contando, bueno, que eso, que también, bueno, Pablo ya hice el tema. ¿Y a ti qué te parece esta cese de Antonio? Espectacular, espectacular. A la altura de lo que yo ya esperaba de esta temporada, de la deriva que lleva el club, de la deriva que estamos, bueno, ya, yo creo que no he escuchado todos porque me caí, tuve que reconectar, pero me imagino que ya estará todo dicho. A mí... Todo bien, ¿sabes? El tempo, el tempo, la manera en la que se lo comunicaron al entrenador y el tiempo en el que se comunicaron al entrenador, que no sé, que se enteró por la radio, todos los pasos a seguir fueron maravillosos para llevarnos a esto, a una nota de prensa de tres líneas que cabe en el mismo tuit. O sea, la nota de prensa que han publicado es el tuit que veis o que le han pasado a los medios, es el tuit que podéis ver publicado en redes sociales, exactamente el mismo texto. Porque por lo menos han tenido bien publicarlo en texto y no hacer captura de tres líneas en un papel que hay más blanco que letras. Pues así estamos. Estamos con un entrenador improvisado. Creo que Manu Quiroga hizo una noticia en la web de Pontevedra CFN bastante acertada en la que hacía... Decía eso de que teníamos un cocinero, echamos al cocinero y hemos puesto a trabajar en cocina a un camarero que tiene, porque tiene el carnet de manipulador de alimentos. Pues es un poco, da la sensación de que es algo así, con la única diferencia de que este camarero con carnet de manipulación de alimentos ya sabe lo que es entrenar porque ha entrenado creo que 9 partidos el Celta B, pero quitando ese detalle mínimo, al final Toni Otero es un director deportivo que tiene el carnet de entrenador, nada más. Y eso es lo que tenemos ahora. Bueno, no sabemos si el entrenador va a ser Toni Otero porque no está confirmado. Mañana nos centraremos en el entrenamiento, pero yo doy por hecho que sí. No sé si los jugadores lo saben o no lo saben. Espero que también. O a lo mejor se enteraron también con nosotros por la nota de prensa. Pero así estamos. Sin entrenador, a miércoles, antes del primer partido de la segunda vuelta y antes de un viaje. O sea, que todo mal. No, es que no se puede coger nada bien por ningún momento. Mirad, comparándolo con los últimos ceses y con los últimos precedentes que hubo, fijaros hasta dónde llega el tema de la ilusión y de la deriva en general, que en la mejor en la categoría en la que hemos estado y el cambio de entrenador no provoca absolutamente nada. O sea, yo me acuerdo de cuando Jesús Ramos fue sustituido por Luisito, hicimos un programa en el que de alguna manera activó, ¿no? Había gente que estaba en contra de Luisito, pero activó una chispa de supuesta ilusión de que iban a mejorar las cosas. Cuando fuera el anterior, con lo de Pous, aunque luego salió mal, pues se hablaba de un entrenador que había entrenado no sé dónde y tal. No hay nada de eso en la mejor categoría, o sea, en la mejor categoría en la que estuvimos en los últimos años. A mí eso es lo que me preocupa. Un cambio de entrenador generalmente se ve como un punto de, va, venga, un nuevo inicio. Y hoy por hoy le preguntas al 80-90% de la gente, y quitando los... Bueno, pues los que deportivamente decían que estaba mal Antonio, tampoco hay nadie que te diga esta era la solución, por fin ha pasado. Ves los 19.000 comentarios que acaban de dejar en el tuit oficial del Pontevedra y creo que el 90% son rajadas. Así estamos. Sí. Preguntan aquí en el chat, pregunta Pablo Redondo, si Toni entrenó algo ya. Sí, 9 partidos. en el Celta B. 5 ganados, 1 empatado, 3 perdidos. Temporada 2014-2015. De hecho, hice esa pregunta. Esta era la pregunta de Cajut, el que lo hizo ya lo sabe. Y en aquella plantilla estaba Soto. Y yo creo que había alguno más. Creo que estaba Yelko. Araujo, ¿no? A lo mejor. Mira, así conocidos por nosotros. Estaba Borja Domínguez, me parece. Estaba también Borja Iglesias. Estaba Señé. Estaba Goldar. Estaba Soto. Y no sé quién más estaba aquí el Celta B. Pero Granates también estaba Yelko. O sea, Granates había unos cuantos. Granates actuales, quiero decir. Pero estamos hablando de Tony Otero cuando el club despide a un entrenador, pero no anuncia a sustituto. No, aunque sea por Populi y todos sepamos lo que va a pasar, el comunicado no dice quién va a ser entrenador. O sea que yo insisto, es que a 72 horas de jugarnos la temporada, pondrá a ser el entrenador. Sí, es todo muy raro, ¿no? Igual, sí, igual que a 5 días de empezar la pretemporada tampoco la tenían, lo tenían. Yo, es que es de vergüenza. Este equipo no se puede hacer las cosas peor ni queriendo. O sea, cuando crees es que ya han tocado fondo, hay una planta más en el sótano de la vergüenza. Entonces, pues mira, que sea lo que Dios quiera, lo que viene, habrá 1000 socios menos. Habrá 1000 motivos menos para seguir a este equipo. Y ojalá se dé el milagro y salvemos la categoría. Pero seguimos avanzando hacia tener un pasarón vacío y una ciudad que se la sople el Pontevedra. Porque esto no son formas para echar a nadie. Igual que no fueron formas de echar a nadie, de echar así a Ángel Rodríguez, ni de echar así a Ancito, ni de despedirse de jugadores. Es una más, una tras otra, que al final que genera sin diferencia. Manu, escuchaste por ahí al chat, ¿verdad? Que dicen no. Que se petan las voces, Manu Quiroga. Es que estoy arreglando cosas. Estamos en ello. No se está petando. Es que hay una interhistoria en todo esto, que es que estábamos ya todos a punto de cenar y nosotros estuvimos reunidos, no sé si lo contaste, estuvimos reunidos en videoconferencia esperando la noticia. Y la noticia no salió y dimos de margen hasta las 9 y a las 9 cerramos y nos fuimos todos a hacer nuestras vidas, que básicamente era cenar. Y a las 9:25 nos encontramos con este pitote, sin nada preparado, sin nada sí que suena así, hermano. Sin hacer pues todos los preparativos que hacemos, que nosotros nos solemos reunir un poquito antes para poder hacer pruebas de voces y toda esta historia. No se pudo hacer. Entonces, lo que hay ahora mismo son pruebas en directo. Improvisaciones. Bueno, un poco a la altura de lo que está pasando también en el club. Bueno, pues no nos pongas a esa altura, por favor. Me ofende que nos metas en el subsótano 5. Solo cuando improvisamos. Cuando hay proyecto, que no existe aquí en el Pontevedra, pero aquí sí, cuando hay proyecto las cosas salen un poco mejor. Nada, fijaos, pero lo del largo plazo y lo del proyecto, que ya lo comentamos el otro día y lo están comentando aquí en el chat, que se pierde una nueva oportunidad, ¿no? Efectivamente, la había, ¿sabes? Cuando se empezó en segunda ref y se empezó con un director deportivo, con un director general y con un entrenador que nos ascendió, al cual lo mandamos al carajo en 0, o sea... Estamos cansados de decirlo, pero ¿qué falla más allá, obviamente, de la dirección o de lo que sea, para entender que no se pueda llegar a hacer un proyecto aquí a medio largo plazo? Y yo es que sigo diciendo que el problema, por primera vez en bastante tiempo, percibido desde el socio, no es la parte deportiva. O sea, nadie en Twitter, la cabeza del entrenador. Nadie. O sea, en Twitter sí, vale, 4 o 5, pero nadie en el campo, ni un vete ya, ni un cosas que se han escuchado, ¿no? Es que eso es lo que diferencia esta situación de otras, en las que sí que importaba pura y duramente lo deportivo, pues como cuando Ángel en las 6 primeras jornadas no se ganó partido en una categoría en la que teníamos que haber arrasado. Quiero decir, no es lo mismo. Y aquí, pues... No hay ningún atisbo de esperanza que alguien vaya a hacerlo mejor. ¿Que puede pasar? Sí, que puede haber un milagro, sí, que puede haber un efecto anímico, puede ser. ¿Pero para qué? A ver. Una persona, imaginaos que viene Toni Otero, una persona que a priori todo el mundo daba por fuera, que estaba fuera en verano, salva la categoría. ¿Qué va a pasar este verano entonces? ¿Van a volver a estar a la gresca? ¿O no, se va a renovar? Lo renovamos y en octubre lo echamos. Y empezamos de nuevo. Claro, es que eso es lo que yo digo, ¿no? Al final, o sea, el que esté sonando Toni con la que se montó este verano alrededor de su figura, es que el que lo vea desde fuera va a decir, pero es que esto es una caricatura de... es un esperpento. Hay un plan B, o no es un plan, es un plan A, es entre medias del A y el B, que es el A era Antonio, el B era otro entrenador, y en el medio está Toni. Es decir, igual, digo solo igual, que no creo. Toni solamente es un entrenador puente, como lo fue en su día Jesús Ramos, todos sabemos qué pasó con Jesús Ramos después, o como lo fue en su día Luismi, porque no os acordáis que Luismi estuvo en una situación de provisionalidad permanente en el que nunca jamás nadie le ratificó como entrenador y de repente acabó acabando la temporada y renovando un año más. Alex, pero ¿por qué pasa? Y renovando el siguiente también, que lo echaron. ¿Y te sorprendería que con Toni vaya a pasar lo mismo? Me sorprende. O sea, igual con Toni no, porque nadie lo va a confirmar como entrenador. La figura de Toni no es tan sumisa, servicial o persona de club como eran en aquel momento Jesús y Luis. Pero que a nadie quepa duda que, como por casualidad o porque somos mejores, se le gana al Linense, Toni continúa. Toni continúa porque este equipo demuestra una vez más que no piensa más allá de lo que, no sé, de 48 horas. No hay ningún proyecto en este equipo. Ninguno. Porque la institución de Antonio, con todo lo que yo defiendo a Antonio, podría ser previsible. Con los números en la mano, señor, su modelo no funciona. Lo sentimos mucho, agradecemos su trabajo, pero aquí hay que cambiar cosas. Lo entendemos. El fútbol es así. Antonio es el primero en entenderlo. Pero de verdad que desde que empezó el año, viendo la derrota en Badajoz, la última derrota, no tienes un entrenador a palabra. Que se tiene que poner Toni Otero. Con todo lo que representa Toni Otero a lo largo de estos dos años de enfrentamientos con todo el mundo. Es que me parece una vergüenza. Me parece que, no sé, se ríen del Pontevedra. Aquí alguien ha perdido el norte, no sabe ya qué hacer y tira para adelante. Sí, es que a mí me parece... Bueno, gracias a los que me dicen que aproveche. Si estoy intentando cenar a la vez que estamos aquí. Yo no llego a entender... O sea, si al final se pone Toni... Bueno, entiendo que se echa Toni a Antonio porque... O sea, lo entiendo. Hay mucha gente que lo pedía y otra gente que no lo pedía. Nosotros más o menos lo defendimos y alguna gente nos criticó de que lo defendiéramos. Pues yo entiendo que se eche porque está claro que igual se necesitaba un cambio, ¿no? Aunque igual no son todas las razones deportivas y tal, porque hay por ahí un rumor que se dijo también en una radio de Arosa, que igual hay otras cosas por las que se echa Antonio, que igual se saben igual, ¿no? En este club yo ya me espero cualquier cosa. Aquí es muy fácil disparar al aire. Sí. Hay que decirlo. Claro. Y o sea... que se intente maquillar o justificar el despido de Antonio, que deportivamente es completamente aceptable, que se intente maquillar o desviar la atención con que hay falta de profesionalidad o que Antonio está obstaculizando en algo al club, es inconsentible. O sea, no se puede consentir. Antonio es la persona más profesional que ha demostrado en toda su trayectoria en todos los clubes. Y aquí ha sido el primero desde el minuto uno que ha aceptado una plantilla ya hecha y aceptó hacer lo que pueda, con toda la ilusión del mundo. Y no ha protestado nunca por tener a sus órdenes a jugadores como Gueye, a jugadores como Masogo o a jugadores como Derek. Claro, pero por eso es lo que estoy diciendo. Es que me parece súper raro. O sea, no entiendo el movimiento este, de verdad. Que yo puedo entender solo tiene un tipo de movimiento, Manu. Toni Otero hoy por hoy es un trabajador del club. Hasta hace dos días considerábamos que es un trabajador del club apartado. Lo estábamos viendo en el palco, sentado allá y mofándonos de alguna manera de si estaba o no ocupando ningún tipo de cargo. De alguna manera, a nivel de gasto, entendemos que debe de ser la opción más barata. ¿Por qué? Porque es un trabajador del club ahora mismo, sin un cargo aparentemente más que fichar algo que de momento no llegó. Que entiendo que con su entrada en el banquillo, si ya no entran fichajes, yo ya directamente ya no entiendo nada. O sea, es la forma más económica de hacer eso. entendiendo que Antonio obviamente va a tener un despido, en este caso pues generará un gasto obviamente como cualquier despido, y que traer a alguien pues costaba más dinero. A priori es lo único en lo que yo puedo ver que esta decisión se pueda tomar de esa manera. O una huida hacia adelante, o una huida hacia adelante, que yo no quiero ser desconfiado, de decir, eres el que ha hecho esta plantilla, te las vas a comer con las buenas y con las malas. Si eres capaz de salvarnos, te convertirás momentáneamente en un héroe por haberlo sacado. Y si no, habrás dado la razón al que dijo en verano que no confiábamos en ti y que tú no eras para el Pontevedra, etc. A priori, es una opción conservadora. Ilusionante, cero. Con sentido, cero. Es una opción conservadora. Coger un tío que, en teoría, porque yo ya no me creo nada, un tío que, en teoría, no se lleva bien con la presidenta, no se lleva bien con el consejo de administración, en teoría, estoy hablando, porque ya yo me creo cualquier cosa, en teoría, no se lleva bien con la plantilla. O sea, ya sabemos todos el incidente del año pasado, ¿no? De que supuestamente entró en el vestuario como un loco y agarró supuestamente a cierto jugador por el cuello. Entonces, a cierto jugador, no, a Romay, puedes decirlo. Bueno, a Romay, vale. Pues supuestamente agarró a Romay por el cuello. O sea, meter a un tío que tenga o no la experiencia que tenga, vale, que se lleva mal con todo el mundo, que a la afición tampoco ilusiona porque siempre ha tenido una imagen de persona fría, calculadora, distante, ¿no? Y también con un ego bastante grande, la imagen que da, ¿eh? No lo conozco personalmente, entonces tampoco puedo dar mucho más. Que encima dice que no decide nada, que lleva tiempo diciendo que no decide nada en este club. Y ahora lo pones ahí. Es que, ¿qué es? O sea, ¿qué es? ¿Me tiro a la piscina para luego decir que mira, no valía? O sea, y si nos salvamos con él, ¿tú crees que la gente va a estar contenta igual? O no sé. ¿O tú crees que el ambiente, o sea, creéis que el ambiente en Pasarón? Sí, vale, mira, se pierde. Imaginaos que se gana contra la Balona, pero luego viene el Madrid-Castilla y nos mete 5. ¿Cómo va a ser el fútbol? Es tan raro que hasta te puedes salvar con Toni. O sea, pero es que las caras de apuestas, yo creo que se paga ahora. Que el Pontevedra se salva, no sé, si alguien le sobra dinero, que meta 100 euros, porque se hará rico. Pase lo que pase y acabe la temporada, estemos en segunda ref o en primera ref, este verano la única opción es que haya movimientos gordos como pudo haber al principio de la temporada de segunda ref. Y eso es lo que yo entiendo que intentará hacer el club, más allá de intentar salvar esto ahora de la manera más burda, pues como pueda ser metiendo a Toni de entrenador, ¿no? Yo sí que creo un poco lo que dice Manu, poder pasar. Puede pasar, porque los matices que nos estaban no haciendo marcar goles eran pocos. Aunque nos joda y aunque de repente Antonio digamos que era una mierda y que todo el mundo esté en contra de que no entran los goles, si entran los goles el equipo va a jugar. ¿Por qué? Porque el equipo jugaba y en los pequeños detalles no estaba teniendo pues ese puntito final, o en ciertos partidos se nos escapó, en otros no jugamos a nada, etcétera, pero como cualquier equipo que esté peleando por el descenso. No va a venir a hacer milagros. Otra cosa es que de su mano vengan 5 jugadores más y ahí abriremos o no el debate de si con Toni o con quien sea vienen jugadores y con Antonio no, o si no pudieron llegar antes teniendo un entrenador en activo. Que ese será otro debate que seguramente estaremos hablando dentro de 2 semanas. Pero oye, no, es que si me traes 5 jugadores, igual si me pongo yo también, eso, igual. Por eso, ahí está. Puede con lo que él trajo. Claro, mira, esto es lo que dice ahora mismo en el chat Grinchy, siempre Grinch. Dice, ¿qué pasa ahora con Toni? ¿Si va a haber fichaje y de alguna forma facilita las cosas y Antonio no? Pues no lo sabemos. Todo es un poco un misterio, ¿no? O sea, es que encima, no sé, estamos hablando también de que al equipo le hacían falta ganas, que estaba psicológicamente bastante mal. ¿Y eso crees que es que Toni Otero va a ser, es la figura, no sé, Alex? ¿Tú crees que Toni Otero es la figura para levantar el ánimo de los jugadores? Pues no lo sé, porque no sé cómo, ni lo sé yo, ni lo sabe la mayoría de la gente cómo es Toni Otero como entrenador, porque su experiencia como en los banquillos es muy, muy corta, al menos en categoría de segunda B para arriba. No sé si mejor entrenó en tercera. El es bastante bueno. Son de segunda B para arriba. ¿Cómo, Manu? Que se debe creer bastante bueno, porque opinaba bastante. Meterse en el trabajo es director, bastante. Es director deportivo. Si no, el director deportivo no puede opinar de cómo jugar el equipo. ¿Pero cuántos directores deportivos tenemos? Le van el sueldo. Yo no veo al más intervencionista de todos, que es Monchi, no lo veo diciéndole al entrenador cómo tiene que jugar. Ahí es por donde iba. Vamos a intentar hacer una reconstrucción de los hechos y voy a intentar hacer... esto es, digo, no es un informe, no es información, es opinión, pero creo que no voy muy desencaminado. Cuando Tony se presenta ante los medios la temporada pasada, él habla de... No sé si es la palabra proyecto, porque a mí es que utilizar proyecto para hablar de este club me parece pues ciencia ficción, pero bueno, él habla de que va a intentar hacer una estructura deportiva y sentar una serie de bases que se puedan utilizar de manera transversal, desde el primer equipo hasta abajo, que todos juegan igual, etcétera, etcétera. Se implanta un modelo de juego, el año pasado pues la plantilla la hace Tony, todos lo sabemos, y el entrenador viene el entrenador, que es alguien de la mano de Tony, por eso no vino pues Diego Iglesias, por eso no vino Sierra, Sierra no vino por otra cosa, pero bueno, vino gente, alguien muy cercano a Tony como Ángel. Y a Ángel se le dice, esta es tu plantilla, no vas a meter baza con los fichajes, esto es lo que tienes y así queremos que juegues. ¿Te vale o no te vale? Y se ficha un entrenador que, pues defensivamente tenía sus lagunas, pero como tenía una plantilla de atraco, pues si te meten 4, metemos 5. Y jugando al fútbol ofensivo que se jugaba, suficiente para ascender. Y a lo mejor para mantener para ganarse la oportunidad de intentar demostrar que era mejor entrenador en una categoría superior. No llegó a un acuerdo, no por falta de ganas de Tony, pero no se llega. Vale, ahí también pérdida de interés, pues pérdida de fuerza de Tony con la directiva, que ahora sí parece que confía en él. No confía con él en aquel momento como director deportivo, pero sí confía como entrenador, que para mí es más importante que el director deportivo. En fin, cosas veredes. Llegamos a esta temporada, se apuesta por Antonio. Otra vez llegamos con una plantilla prácticamente hecha, los fichajes no los decide él, los que llegan después, y se apuesta por Antonio, se habla con él, al menos es lo que hicieron en la presentación de Antonio Tony, y se habla con él y dice que bueno, que este es el modelo de juego, esto es lo que queremos hacer, nos cuadra o no nos cuadra. Y todo bien, viene solo, ya es bastante jodido para él, viene solo. Yo creo que ahora no porque lo echasen, sino yo creo que lleva tiempo arrepentido de haber dejado un buen proyecto en San Roque por venir al Pontevedra y darse cuenta de lo que había aquí, que igual era más precario que lo que tenía allá, aunque hubiera menos dinero allá. Entonces se encuentra en este sistema. ¿Y qué pasa en los últimos 3-4 meses, en cambio de año? Pues que viene la Copa del Rey. En la Copa del Rey, Antonio tiene un equipo cogido con pinzas y decide jugar con defensa de 3. Parece que funciona. O sea, al menos se compite contra un primera. Y apuesta por esa planificación deportiva o ese sistema en los siguientes partidos. Todos pensamos que el fichaje de Derek parecía que era porque le iban a apoyar. Yo creo que a Tony eso no le gustó. No es el modelo que implantó. No es lo que él quería para el Pontevedra. No quiere jugar con 3. Quiere jugar con ese 4-2-3-1 o tal. Y eso, ya antes de la Copa del Rey ya hubo partidos en los que Antonio en medio dejó entrever y hizo algún cambio de sistema y algún cambio de jugadores para jugar con, para abandonarse 4-1-4-1, que es el que le gusta a Tony, 4-2-3-1. Y el equipo, curiosamente, cada vez que con el cambio de sistema, con el 4-3-3, con el 3-4-3, funciona mejor que con el 4-2-3-1, porque los jugadores se adaptan más. Y a Tony no le habrá hecho gracia. Porque no es el plan, la planificación deportiva que le hizo, que hizo él, ni la plantilla está hecha para jugar de esa manera, según ya, su visión del fútbol. Ya, pero es que lo importante es, creo que, salvarse. Sí. Bueno, es que igual en el esquema no cabe Vaquero. Pero igual esto es Barça. Igual esto es Barça y aquí lo que importa es el estilo. Y a mí me ganas con el estilo. Libro, manual. Aquí no es ganar a toda costa. Igual nos creamos el Barça. Sí. Con un campo sí, como el que tenemos. Es que maravilloso. Yeah. Maravilloso ser el Barça con esa mierda otra de campo y esa mierda de césped. Esa es otra. Ya. Yeah. Es que yo sigo, es que no sé, es que yo estoy atónito. A mí es que de repente ese poderío que se le está dando a Antonio, pero de repente después de haberlo ninguneado durante todo el verano, yo, es que en serio, a mí me queda grande. Ninguneado y él mismo reconocía en Petit Comité que él ni estaba ni pensaba mover absolutamente nada al inicio de este mercado de invierno. Hombre. Y ahora de repente en la sombra... mueves todo esto, y lo que es más raro, que si, es lo que decía Manu, si es cierto que la sintonía entre Lupe y Tony no existía, ¿en qué momento Lupe pega un volantazo y decide volver a confiar en Tony? En el momento que miró el peto y vio que estaba vacío. ¿Alguno de los aquí presentes, pues entonces, sigue con lo que tienes? ¿Alguno de los aquí presentes ve otra opción o dais un 100% a que es Tony? Yo lo que sé es que es Tony, lo que nos llega, vamos. Claro, a ver, las informaciones son que es de la casa y que Ramos no puede ser porque está convaleciente y no se cuenta con Moreira tampoco. Y entonces, pues, el que queda pues es Toni Otero con título de entrenador. Bueno, Moncho también está por ahí, pero no veo yo. No, Moncho no tiene título de entrenador. No tiene entrenador. Por poder, no. Por poder puser Humberto, que es el entrenador del juvenil, pero no creo. O sea, yo creo que el único volantazo es que la situación de Toni Otero sea una situación provisional y que por el camino, a lo mejor, pues te puede aparecer un Lemos o te puede aparecer. La clásica provisionalidad de dos partidos que acaba quedándose, ¿no? Un clásico, pero claro, por sí, otro lado. Pero claro, también era provisional. También en su día Manu Fernández también fue provisional. Y Milo Avilleira, sí. Y todo, sí. Dios. No, pero Milo hay un precedente, sí. Ahí gordo. Hay un precedente gordo en lo que acabas de decir. Porque Milo, si la gente se acuerda, sí, Milo entrenó al Pontevedra un partido en tercera división. Entre que echaron a Manu y vino Luisito, estuvo Milo. Lo que pasa es que todo el mundo sabía que Milo no se iba a quedar. Pero porque era un trabajador, era muy parecido a lo de ahora, porque era una especie, sí, de trabajador saliente. Sí, curiosamente, con López Murillo de presidente. Uh-huh. Y yo no sé, a lo mejor en aquel momento la relación entre Milo y Lupe no era mala, como fue después. Bueno, creo que bueno. Ahí tampoco estaba, ya no estaba bien Milo de aquellas, ¿eh? El día que dirigió su partido ya tenía gresca, ¿eh? Sí, porque sí. La plantilla la hizo Fiennes, no la hizo, o al menos eso dice Fiennes. Milo dice lo contrario. Que estaba ninguneado. También. Mira, Fiennes, sí. Eran risas, por lo menos nos lo íbamos a pasar bien, dice aquí Pablo Loira en Twitch, digo en YouTube. O sea, oye, Fiennes también tiene título de entrenador, por cierto. Sí, sí. Uh-huh. Pero bueno, también la información original era que no, y lo que también hemos sabido a lo largo de la tarde del resto, pues sí, es que no. Que va a ser Toni Otero el que lo coge, no sé si... O sea, yo me lo imagino ahí, ya lo voy a hacer por las risas. Yo me lo imagino en plan, reunión de la dirección del área deportiva del Pontevedra, X, sabemos que se reúnen unos cuantos, hay que echar a Antonio, echamos a Antonio. ¿Y qué hacemos? ¿Quién se pone? Ah, ponte tú, por mis huevos, ¿a qué no hay huevos a ponerse? Y dice Toni, que no hay huevos, pues me pongo ya de entrenador y a tomar por saco, porque si no, de verdad, que es algo tan absurdo que yo no me lo llevo a explicar, de verdad. De todas maneras, hay un tema que yo siempre he negado y siempre que me lo han dicho, digo, anda, no digas tonterías y tal, pero yo me he hartado de decirle a la gente que me decía, porque con que Toni Otero quería ser el entrenador del Pontevedra, se iba hablando desde verano. Cuando en verano no aparecía ningún entrenador antes de fichar a Antonio y que nadie tenía a Antonio en sus quinielas, porque Antonio era entrenador en San Roque del Lepe y tenía un proyecto allí, ya se hablaba de que quizás tanto demora por encontrar el entrenador es porque el entrenador va a ser Toni Otero. Ya se especuló en pues según qué persona, no sé si incluso llegó a comentarse así de refilón en la cadena SER, y en Twitter ya se veían cosas y tal, y yo decía, esto no tiene recorrido ninguno. De hecho, en aquel momento ni siquiera sabía yo que había entrenado al Celta de Toni Otero. No le veía. Pero es que ahora ya me empiezo a creer esas cosas. Todo eso que yo negaba y tal, digo, bueno, si ahora se postula para esto, a lo mejor es que ya se había postulado antes cuando vio que no tenía recorrido en la dirección deportiva porque estaba relegado a hacer lo que le dejasen o a preparar informes para que luego Fiennes decidiese. Dijo, bueno, pues mira, pues si puedo ser útil desde el banquillo, o le entraron las ganas de entrenar al hombre. Bueno, la parte buena que es que vamos a ver a gente distinta a hablar en ruedas de prensa. Sí. Hombre, a ver, pues, lo que es... Didi, mano. No, que lo modula mucho su carácter o un Mourinho a estos... Argibay. Mourinho no. Argibay. Sí, pero bueno, Argibay, al final todos son resultados, ¿no? Pero, no sé, el carácter de Toni, tarde o temprano, es una bomba de relojería en el vestuario. Porque ya sabes esto. Claro, y bueno, bomba del vestuario con la prensa, tampoco muy allá, nunca fueron las ruedas de prensa, no sé cómo os lleváis luego off the record, pero... y mira, tampoco quiero saberlo, bueno, no hace falta que... Yo voy a contar una anécdota para que la gente vea un poco cómo es Toni Otero. No recuerdo ahora cuál era la pregunta, fue una de las pocas comparecencias de Toni, la presentación de Antonio incluso. Que el Pontevedra no se había despedido de Ángel y, bueno, ¿os acordáis todo el lío que hubo? Entonces, claro, presentaba un entrenador sin haberse despedido el otro. Y al acabar la rueda de prensa, yo le pregunto a Toni, ¿qué ha pasado con Ángel? ¿Por qué se prescinde de él? O sea, creo que a nivel informativo tenía interés. No me responde, o hace que no me oye. Entonces yo me acerco a él, le pregunto, oye, Toni, joder, ¿nos puedes dar unas declaraciones? Ni sí ni no. Me cerró la puerta en la cara. Esa fue mi presentación de Toni Otero. O sea, que no va a haber la, la oteroneta, ¿no? No, no, no. Bajo ningún concepto. Y ojalá... Y ojalá... Igual capitanea otro. Ojo, porque estamos hablando, de que, pero... en casi 70 episodios de los 100 y pico, Manu Otero siempre estuvo con el entrenador. Ya. O sea, en casi 90 episodios. Sería la sería la primera vez en mucho tiempo que ya te quedas con el entrenador. Es una persona que respeta, que mantiene las formas. Este señor o mucho cambia o de formas cero. A ver, Manu, como dice aquí Brian en YouTube, al menos no te agarro del cuello. Joder, es buena noticia. Y empezó cargándose a Luisito como una mentira, justificando el despido de Luisito, diciendo que Luisito se había negado a hacer un informe, lo cual es mentira. Bueno, no fue un despido, fue una no renovación. Ya, bueno, precisamente. Y Luisito no le hizo el informe porque no tenía contrato con el Pontevedra, por eso no le hizo el informe. Oye, estrategia número uno de Lupe, descargar las críticas hacia otro lado. Esta primera conseguida ya, ¿eh? No, no. Al final, no, porque en el fondo... Pase lo que pase... Una crítica fea. Claro, pase lo que pase y hay una cosa que la gente no se tiene que olvidar. Toni Otero es empleado del club y hará lo que le manden. Bien, malo, regular. Pero la última, o la primera, responsable de todo lo que pasa en el club, y todo es mover una papelera, cambiar la papelera. Yo voy arriba a mi cabina y no tengo sillas, la última responsable de que no tenga sillas es Lupe. O sea, todo, y en cosas más graves como el cambio del cese de un entrenador, las maneras en las que se cesa, la hora en la que comunican a la prensa la oficialidad de esa destitución, esa, la persona responsable es la presidenta. No voy a decir la propiedad, en este caso es la presidenta. La presidenta es la que dio el visto bueno a las 9:30 de la noche para dar esa noticia. El entrenador estaba destituido desde hace rato. Y las noticias en todos los medios escritas, porque ya lo sabían, estaban a la espera de oficialidad. ¿Qué pasa? Que no dio permiso hasta las 9:30 de la noche. Y si la cagamos con Toni Otero, la culpa no es de Toni Otero. La culpa es de la presidenta que puso a Toni Otero. Igual que a lo mejor la culpa de que a Antonio le fuese mal, igual eso sí que a lo mejor no es culpa de Lupi. Igual es culpa del director deportivo o de la persona que lo escogió. Pero en este caso, la decisión última, o sea, el director deportivo se escoge a sí mismo y tú solo consientes, con lo cual es culpa tuya. Si hay un fracaso, es culpa tuya. Es que yo no sé a qué nivel llámase Lupe Murillo, llámase Roberto Feans, porque es el consejero de la deportiva, puedes explicar esto. Es decir... Bueno, puedes explicar el cese de Antonio, muy bien, que podemos estar más o menos de acuerdo, pero coger al director deportivo que se supone, según sus palabras, no estaba haciendo mucho, sus propias palabras, y ponerlo de entrenador cuando todo el mundo sabe, incluido ellos, que igual no es el mejor perfil por su manera de ser, por su experiencia y por todo, ¿qué van a poner? O sea, entiendo o espero que jueves o viernes haya una rueda de prensa de alguien, o debería haberla, ¿no? O algo así, o una un comunicado diciendo, oye, pues cogemos a Toni Otero, o si es como está diciendo aquí en el chat, imaginaros fantasía, Charles, jugador, entrenador, ¿no? X, me da igual, o Piscis, que están diciendo también aquí en el chat, o da igual, pero saldrá alguien a decir algo, digo yo, o qué pasa, vamos a llegar el de repente vamos a ver las fotos del sábado cogiendo un avión para ir ahí a Linares. Iba a aparecer Toni. Mañana en el entrenamiento veremos, a ver qué tipo. O mañana en el entrenamiento. No, en el entrenamiento. Toni va a estar porque siempre está. Con Feans. Sí, pero no está entrenando. No está dirigiendo el entrenamiento. Claro, pues está igual Toni. Ya, pero igual Toni está en la banda y no está haciendo nada y está Moreira dirigiendo el entrenamiento. Imagínate, ¿sabes? Pues entonces el que se tomará las decisiones y la alineación, ¿quién hará la alineación? Bueno, la alineación ahora se la puede hacer Toni igual. Pero quién da las indicaciones o quién firmará como entrenador en el partido de la línea de va a ser el manager. Será Sergio Moreira. Ya, no sé, pero bueno, yo no sé, yo la verdad... Si así fuese, Manu, entonces estamos hablando de que es un entrenador, es un tema de provisionalidad. Ya. Porque a mí ya me han dado el nombre hasta de Rafa Saiz. Sí, bueno, es que la cosa es que te juega la losa. No, lo de Rafa me lo han dado cuando estaba Antonio en vida. Ya, pero Rafa Saiz... Suena fatal, pero vamos, estaba entrenando. La verdad es que no hablamos mucho tampoco de la institución de Antonio, o sea, bueno, igual cuando yo estaba cogiendo la pizza, pero Manu, ya sé que Manu que estaba la Antonieta de Rivadulla ya le parece muy mal, ya lo sé. Porque claro, la Antonieta tiene otro apellido, pero sigue siendo Antonieta, supongo, ¿no, Manu? ¿O cómo va el rollo? ¿O es Tonieta? O Tonieta más que furgoneta, yo me, ahora me imagino una moto con un sidecar o algo así, ¿sabes? Ahora, tranquilo, ahora, que no, aquí no hay ni que, no hay, Manu, no hay, no hay ni que ponerle nombre, porque poco se va a nombrar la nueva. Yo creo que ahora mismo, con las esperanzas que está habiendo en general por todo, no porque sea él, pero en general por todo, es una tuneladora ya. La Oteroneta, dice por aquí Juan Villero. Oteroneta, bueno, oye. Bueno, yo creo que... pero que, o sea, ¿os parece...? O sea, hoy Antonio entrenó por la mañana. Entonces... con total normalidad. Con total normalidad, y él no se esperaba nada. Bueno, claro, tampoco que se va a esperar si no hay nadie que haga declaraciones ni diga confiamos en fulano o en mengano o tal, nadie dice nada, pero bueno. ¿Os parece, o sea, creéis que era el... Pues que ya sea la respuesta, pero la voy a preguntar igual, Pablo. ¿Tú crees que era el momento de destituir a Antonio un miércoles a las 9 de la noche? Mira, cuando vas a Twitter y alguien como cazurreando, que yo creo que ni le va, o sea, no es que ni le vaya ni le viene, pero desde luego de actualidad del Pontevedra tampoco estará 100% enterado como aquí, y dice por qué no se hizo el lunes. O sea, cuando ya alguien totalmente externo dice por qué no se hizo el lunes, ya dice cosas, ¿no? No sé cómo era aquello de ese lunes se piensa, se ejecuta el martes, bueno, muy bien, todas estas caralladas que decimos, ¿no? Pero dentro de eso es que es de lógica para cualquiera que entre a trabajar. O sea, nos jugamos la vida cada semana, ahora más que nunca. Hoy estaba el Linense jugando con el Unionista, en un partido que a priori habría que hacer su supuesto scouting también, ver qué... Estaría actuando y viendo el partido, supongo. Ah, pues espero. Pero supuestamente ahí habría que estar trabajando, nos jugamos todo allá, no sé. Yo no, ya lo dije, para mí es difícil tener un entrenador del perfil de Antonio mucho tiempo, sobre todo por el tema de la cercanía, por el tema de la casa, por el tema de ser de aquí, por el tema de persona que se adaptó a las circunstancias. Hacía tiempo que no los teníamos. A mí no me gustan los de la casa, comúnmente llamados, como puedan ser Jesús Ramos o en su día Luismi, de gente para todo, que vienen aquí sin rechistar porque al Pontevedra no se le puede decir que no. A mí ese perfil no me mola. A mí me gusta un tío con personalidad, y Antonio en este caso lo tenía. ¿Hay más? Pues sí, se habló de Piscis en su día, se habló de gente, se habló de, bueno, Piscis, bueno, de, perdón, Sierra en su día, se habló de otra gente. Bueno, pues pueden seguir pasándose por aquí. A mí me da siempre una sensación de déjà vu. Baja. Luisito Rafa Sáez, Fede Baón, Luisito Rafa Sáez. Es como, tío, pero por favor, no hay una cantidad de entrenadores por ahí válidos como para siempre estar hablando de los mismos. Es como... ¿Se quieran venir solos? No. No, pero por cambiar ese modelo. Ya sé que es imposible, pero aquí lo que leo en el chat, que es un poco lo más me preocupa, es ese punto de lo deportivo nos da igual. Vale, pero es que tampoco hay más allá del resultado deportivo ningún tipo de cambio visible. Y eso es lo que nos va a matar. Y eso es lo que a mí, Antonio, me daba una pequeña esperanza. Igual que cuando Luisito descendió con el Arosa, sabiendo que era un proyecto complicado, y sigue estando Luisito allí, aunque le puedan querer más o menos, aquí parece que no es posible eso. No es posible descender y mantener a un entrenador porque el proyecto lo valga. Eso en esta ciudad no mola, no vale. No, porque tenemos un ego como un piano y creemos que somos los mejores del mundo. Y tenemos un equipo para estar en donde está y pelear, que es lo que íbamos a hacer y yo supongo seguiremos haciendo. Por cierto, con este cese son 8 entrenadores en 9 años que la presidenta se ha tenido. Bueno, no, son datos normales. O sea, si ves los números, esos mismos números en el Depor dan miedo, en el Lugo dan más. En el Celta creo que no son tan malos, pero... Pero tampoco es que serán parecidos. Bueno, lo normal no es el fútbol británico, que le dan a Ferguson 35 años en un banquillo. Si es lo habitual, o ahora que lleva Guardiola también la de Dios en el City. O Klopp. No, eso aquí en España, pues a la mínima te ponen fuera y ya está. ¿A cuántos entrenadores? En la jornada 10 o 12, en primera repis habían cargado 3 entrenadores. Si es que es normal, 8 entrenadores en 9 años, tampoco es, claro, son normales. El problema no es echar al entrenador, porque al final siempre rompe por ahí. Lo que no es normal es, por ejemplo, lo que pasó con Luismi, que lo pones sin confiar en él, de repente, ostras, parece que la cosa va bien, vamos a darle una temporada más. Y en cuanto a la cosa se tuerce, bueno, en verdad es que estaba, eras provisional, a la calle. Entonces, va, metemos al entrenador de turno. Va mal, metemos a otro de la casa. Última parte que funciona, lo dejamos. A la mínima que se tuerce, a la calle, metemos a otro. Nunca hay un proyecto. Parecía que el año pasado, con la llegada de Tony, que cuando algo hace bien hay que reconocérselo, se buscó un entrenador profesional, formado, para empezar algo. Llegó Ángel, cumplió su objetivo y lo mismo, se le pega la patada, no se sabe exactamente por qué, porque no hay feeling. Vale, te lo compro. Este año volvemos a lo mismo. Un entrenador que yo, tío, objetivamente, creo que de los últimos que han pasado por aquí es de los mejores, con más ilusión, con sentimiento del Pontevedra, humilde, trabajador. Y no sé, nos debemos de creer que teníamos que estar aspirando al playoff de ascenso y nos lo cargamos cuando queda toda la segunda vuelta y estamos a 4 puntos de la salvación. Bueno, y lo que es peor, y lo que es peor, que te lo compro, siempre rompe por ahí, lo que es peor, para traer a nadie, para traer la más absolutamente nada. Mira los comentarios de todo el mundo. ¿Qué pasa con el Pontevedra? ¿Qué hacemos ahora? Claro, bueno, yo ahí una pequeña crítica. Antonio era de la casa, estaba comprometido, eso no lo dudo. Conectar con la afición poquito. Le faltó bastante. Vale, pero mira los comentarios. Que sí, pero... Pero los comentarios son en contra del club, no a favor de Antonio. También claro, creo que... Bueno. No está viendo lágrimas por Antonio, no está viendo lágrimas por Antonio, esa es la realidad. Claro que no, pero vamos a ver, sabemos dónde estamos. O sea, que aquí en Pontevedra se le ha pitado a Luisito cuando el equipo luchaba por entrar en playoff. O sea, la afición no estaba presionando por echar al entrenador. Se podía haber tenido más, incluso, paciencia. Hubo quien estaba dispuesto a asumir un descenso por darle continuidad a algo que podía hacernos crecer de una vez. Y no, volvemos una vez más a la casilla de salida, a empezar de nuevo, a dar palos de ciego. Muy bien, yo seguiré ahí porque llevo ahí desde los 8 años. Pero va a haber gente que no. Y una vez más... Es la falta de proyecto, de saber hacia dónde vamos. Claro, a ver... A mí me aburre, me cansa. Sí, a ver, es que yo esta semana estaba pensando en escribir una columna de opinión ahí en Pontevedra CFNet y el título lo tenía, y era Somos un juguete roto, porque realmente creo que el Pontevedra Club de Fútbol SAD es un juguete para la señora presidenta y se ha roto. Está roto y no hay manera de arreglarlo. Está roto a nivel económico porque ya llevamos 2 años que ya no se mejora, está roto a nivel social de una manera que ya los trozos ya no se encuentran para poder pegarlos y también lo tenemos roto para ahora mismo a nivel deportivo. ¿Por qué? Pues porque no se hace un proyecto, como estás diciendo tú, Manu, no se confía en los profesionales que se traen y eso es un problema que yo creo, sin conocerla personalmente, que tiene la presidenta, que por lo que me cuentan no sabe delegar, y como no sabe delegar no confía en el trabajo de la gente, en que la gente pueda hacer bien su trabajo, entonces la gente no puede hacer bien su trabajo. Entonces es lo que hay, y ahora va a delegar la situación deportiva en un tío con el que no se lleva bien y que aún no sabemos por qué, cómo lo fichó. Porque yo ya lo trajeron a Tony Otero, que bueno, sí es Tony Otero, porque tampoco tenemos confirmación. Un tío que yo aún creo que pasó un expediente X cuando Lupe, la presidenta, lo quiso fichar o decidió ficharlo. El currículum para ser director deportivo en el equipo Segunda Federación era bueno. Era maravilloso. Si sobre el papel todos nos ilusionamos cuando fichó Tony Otero. Dijeron, por fin un director deportivo, por fin alguien con un nombre, alguien que sabe lo que es el fútbol, que estuvo en la cantera del Celta, que estuvo en Segunda División en Las Palmas, que estuvo en el Barça. Qué maravilla, que no sé qué. Cuando metes a 2 gallos en un gallinero, mala idea, ¿sabes? También. O quitas a uno para meter a otro. O, sí, pero entonces que tenemos que tener un club lleno de sumisos, tío, porque aquí parece que solo se funciona de esa manera, ¿sabes? Es una cosa. No, es que quien trajo a otro gallo fue el propio gallo. Entonces, el gallo alfa es el que tenía que decir, bueno, me he hecho a un lado. Si ves la planificación, o sea, los movimientos que hubo en el verano premio a segunda ref. Llega director general, llega director deportivo después de FEANS, campaña de socios a Core y tal. Es 3 veces mejor que lo que hubo esta. Volvemos al tema de la infravaloración de la categoría. Es que volvemos a lo mismo. ¿Qué se intentó hacer en esta temporada? O sea, ¿qué se intentó hacer al principio de esta temporada? Es que es de coña. O sea, la planificación a priori de la segunda ref le pegó cuatro vueltas a la de la primera ref. Es así, eso es un hecho. Pero ¿quién no lo sabía? O sea, yo recuerdo el día del ascenso, que fue la semana antes, el día del Salamanca, estar en el Teucro tomando algo con gente, hablando con gente del club, del propio club, y hablando con aficionados y tal, y estar comentando, digo, el año que viene se nos van a ver las cosas. Bueno, primero esto va a reventar por todos lados porque la relación cúpula directiva, Tony, Ángel era nefasta. Y yo ahora ya en estas interioridades que hasta se pueden contar, pero el día que dimos el premio a Charles y a Rufo, estaban los dos acojonados, pues si le preguntamos por el tema, acojonados, evidentemente no lo íbamos a hacer, porque no era un tema de tal, pero porque era Vox Populi, que estaban las relaciones rotas. O sea, ya sabíamos que en el momento en el que llegásemos a una categoría mínimamente profesionalizada, que ni siquiera lo es, y cuando lo sé, ahora que están hablando de que van a hacer una estructura deportiva que se va a convertir la primera federación ahora en la Champions League, pues no vamos a estar allí, porque nos viene grande. Señores, al Pontevedra, una liga profesionalizada, con clubes serios, con proyectos serios, le viene gigante. El Pontevedra tiene una cantidad de costuras que no puede con ellas. Tenemos un traje con remiendos, con parches, y así no podemos competir. Así no podemos, no nos dejan entrar en la fiesta, nos quedamos fuera. Tendremos que jugar pues, con los pobres, que es lo que somos. Somos pobres con dinero, pero sí. Nada más, pero pobres. ¿Con dinero? Eres el maestro de las metáforas, Alex. Con más dinero, con más dinero que el resto de los pobres, pero seguimos siendo pobres, pobres de espíritu y pobres de aquí. Somos de los que se arreglaban el vestido, como marches, ¿no? O sea, claro, claro. Pero no, pero son un remiendo de club en el cual vamos a segunda federación y podemos llegar a competir porque hay recursos, porque hay pues un capital que comparado con todos los respetos, con el capital que puede haber en Carballiño, pues bueno, pero Carballiño tiene un proyecto y a lo mejor lo dejaron trabajar, dejaron a Fran Justo trabajar y mira dónde está Fran Justo ahora. Sí, sí, y a Antonio le irá bien porque es un buen entrenador y le darán un proyecto serio con un club que le deja trabajar y con una idea de juego y una manera de intervenir él en el mercado y en lo que necesita y no necesita el club que va a entrenar y le irá bien porque es buen entrenador. Igual que era buen entrenador, pues no sé, pues Xavi Gracia o otros que han pasado por aquí. Y recursos, tener un cuerpo técnico acorde a la categoría en la que estás, no un cuerpo técnico en el que todos son multifunción y más corto que cuerpo técnico de preferente incluso. Pero a todos los niveles, a nivel redes sociales, a nivel comunicación, porque hablamos de la figura de director general. Yo prefiero no llamarle director general, yo le llamaré responsable de comunicación, porque es lo que es. Hará alguna cosa más, pero realmente es el responsable de comunicación, lo que era antes otras personas. Antes el puesto que está ocupando ahora, yo no sé si dentro de la oficina tendrá un par de responsabilidades más, pero antes que Marcos estuvo una chica que se llamaba Gema, y antes de Gema estuvo una chica que se llamaba Laura. Hace lo mismo. Y no tenían, y ellas no les llamaban directoras generales, pero el trabajo más o menos es el mismo. Con cuatro cambios que a lo mejor le pueden hacer. Ahora le dejan presentar la campaña de socios, que las otras dos no las presentaban, pero mucho más no hay diferencia. Y seguro que en el salario tampoco. Bueno, leemos un poco el chat si queréis aquí, porque la gente también está calentita, tenemos mogollón de gente en directo. Yo creo que igual el programa de los lunes igual hay que retrasarlo y hacerlo más golfo, como estamos haciendo ahora, que estamos en directo y son las 11 menos cuarto de la noche del miércoles 18 de enero, el día en que el Pontevedra decidió cesar a su entrenador a las 9 y media de la noche, como hacen todos los equipos profesionales del mundo. Mira, pregunta Tinto Barrantes aquí en Twitch. ¿O Pontevedra será club galego con más subvención en montante económico? Yo creo que no. No. Seguramente no. Reciba menos que muchos otros equipos. Sí. Y recibamos menos porque, como somos un club tan organizado, no hacemos cosas para recibir más. Hasta el Salgueiriños va a tener un equipo femenino y nosotros no tenemos. Hasta el Arenteiro tiene más base que nosotros. Entonces, claro, por eso se reciben más subvenciones y nosotros no lo hacemos. Entonces, nada. Por aquí a ver, más gente por aquí. Bueno, aquí Furin hablando del titular que dejó Marcos en COPE Salamanca, diciendo que tiene ganas de salir por Salamanca. Eso fue un poco raro, la verdad, para que engañarnos. Serafín Santos, Lupe, quédate. Bueno, vale. No sé yo, ¿eh? Yo creo que aquí está siendo un poco irónico, ¿no? Es el autocorrector, igual quiso poner otra cosa. Ah, ya. Bueno, aquí hay algunos comentarios que no puedo destacar porque igual son un poco insultantes, o sea que... dice aquí Grinchy, siempre Grinch, que es nuevo por aquí. Un tío que se aisló, que no quiso saber nada de la dirección deportiva y dejó a Feans y que su capricho era ser entrenador. Pues vamos a ver cómo vamos. ¿Cómo vamos? Como el Titanic, vale, es que no hay comas ni nada. Era como decía, yo tenía un profesor de ciencias naturales, creo que era. Yo creo que a Manu también le dio clase. Que se llamaba Otero, de hecho. Y decía, estamos, pero ¿cómo estamos? Como Grecia, rota y tirada por los cham. Pues nosotros somos el equipo heleno. También estamos por los suelos. Sí, sí, no sé. Ahora, yo es que creo que tenemos que hablar con el Hércules, con la gente de Hércules y de Alicante y preguntarles cómo lo soportan ellos. Porque tienen una situación... Ya, tienen una situación parecida. Ellos el anuncio de Ángel como entrenador fue a las 12 de la noche. Ni siquiera a las 9 y media de la noche. A las 12 de la noche anunciaron a Ángel. Un día de fiestas, además, que eran fiestas en Alicante. Fue la leche. Y sin jugadores en agosto. Sin jugadores. Sí, sí. De hecho, ahí Lupe puede decir, bueno, todavía se puede, todavía podemos cavar más fondo. O sea, no os quejéis. Mal de muchos. Sí. Bueno, súbanse a la Antonieta 2.0 que nos vamos a salvar, dice Johnny Granate. Bueno, aquí ya la gente, yo no sé si es irónica, sarcástica, divertida, yo ya no sé. ¿Sabes de quién me acuerdo yo? De nuestro amigo Perry, que no sé si hoy igual no está en el chat hoy, pero Perry era uno de los grandes defensores de Tony Otero en el chat. Estará contento hoy. Un día que lo escriba, que también es mecenas, debe estar contento, joder. Él por lo menos en el chat no lo había defendido, nadie defendió más a Tony Otero que él. Pero bueno, bueno, Manu, tú eres el único que va a ruedas de prensa y te vas a tener que ir en un rato. O sea, te quiero preguntar una cosa. ¿Cómo esperas la primera rueda de prensa de... Es que claro, estamos dando por supuesto que va a ser Tony Otero. Igual mañana nos sorprende. Qué mal puede caducar este programa en caso de que no sea Tony Otero. Ya, es que había que enfocarlo por Antonio, no por Tony. Pero bueno, al final todo el mundo se anticipa. Es que Antonio es como, bueno, pues lo echaron, ¿qué vamos a hacer? Pues no sé. Y ahora mismo no podemos hablar mucho más. ¿Cómo crees, Manu, que va a ser la primera rueda de prensa como entrenador de Tony Otero? Pues mira, no sé por qué, pero tengo la sensación de que no la va a ver. Yo también. No sé por qué, pero me da la sensación de que no la va a ver. Sería lamentable. O sea, sería seguir haciendo el ridículo. Ah, claro, que no sea lamentable. Pues, ¿sabes? Una más. Obviamente, seguramente no va a mentir, ¿no? Que era lo que se achacaba a Antonio, que mentía sobre el estado físico de los jugadores. No mentía. No mentirá, pero... Antonio no mentía. Ocultaba. No, no, no, no, no, no, no, no, mentía. Bueno. Mentía. Pues, No mentirá, pero mentía. Pero por el tono de las ruedas de prensa, salvo que nos sorprenda a todos y venga en modo chill como Luis Enrique cuando lo nombraron seleccionador. Hombre, sería maravilloso que tuviera un canal de Twitch Tony Otero. Ojalá. Cambiaría ojalá. Todo lo que estamos diciendo sobre él. Ojalá. Pero creo que van a ser bastante tensas. Ya. A ver, estamos igual poniendo a Tony Otero como el demonio en persona. No es el demonio, pero... Y además, a Tony Otero, cada vez que coincidíamos con él fuera de micros, le preguntábamos, ¿qué? ¿Cuándo vas a dar explicaciones? Su respuesta era, cuando me deje. Ha llegado su momento. Tiene muchas explicaciones que dar. A ver cuántas da y en qué tono. Pero igual no le dejan. Ahora lo que tiene es más ventanas para abrir. Pero no puede decir. Va a estar delante del micro. Las preguntas van a estar ahí. Que demuestra ahora que quería hablar. Es entrenador y director deportivo. Tiene todo el poder del mundo para hablar sobre el equipo. A ver, yo sinceramente, si fuéramos un club serio y un poco organizado, mañana yo creo que tendría que haber una rueda de prensa del director deportivo y el consejero del área deportiva. No. Al menos. Igual una comparecencia para despedir al entrenador. Sí. No sé si lo dejarán ir a la Junqueira ya a despedirse de los jugadores, ¿sabes? O sea, ya no lo sé. Pero, el problema es que aquí los que se van están siempre mucho a una mejor altura y con más respeto que el club. Ya. Porque mira que ha habido jugadores, entrenadores... Javi Rey, por ejemplo, el último se me viene a la mente, que no han dicho nada malo del club. Cuando el club los ha tratado, los ha pisoteado. ¿Y aquí? Sí, pero luego ves a la gente que estuvo en el Pontevedra y los ves por Pasarón y son almas en pena. ¿Sabes? Toda la gente que estuvo trabajando, pues llámese gente del staff, gente de tal, y es como todo el mundo con esa cara de, bueno, es lo que tenemos, ¿sabes? Y al final, sin haber podido decir nada. A mí me gustaría, oye, obviamente está todo muy caliente, pero me gustaría que igual que se nos quedó en el tintero Ángel y con el tiempo, pues, se acabó, me gustaría tener a Antonio alguna vez. Por suerte, una vez se cierra la puerta del Pontevedra, se abre la de Fondo Norte Podcast. Esto es una suerte. Yo creo que no quiere estar nadie aquí que trabaje en el Pontevedra, entonces. Una noticia que, claro, que obviamente pues no le gusta a nadie porque siempre implica que se van del Pontevedra. Pero yo me quedo con la espina de no haber tenido la versión de la gente que se fue. Nos pasó con Ángel, lo aplazamos. Bueno, ahora no es el momento. Ángel habló en el diario. Ahora no es tal, y al final tampoco lo tuvimos. Y alguno puede pensar que es para embarrar o que no le va a hacer ningún tipo de bien al club. A mí me gustaría más que nos los dejaran cuando están en el club que cuando se van. Seguramente hablarían mejor. Pero bueno, Antonio, por ejemplo, pues quiso venir. No, y aparte que embarrarnos, o sea, ya estamos de mierda hasta el cuello, o sea, ya no se puede embarrar más. O sea, por ahí puede estar tranquilo, porque cualquier cosa que digan no le va a sorprender a nadie y la imagen del club es la que es y la situación deportiva del club, pues, o sea, claro, ¿qué quieres? Ser último, ¿qué más da? Estás en descenso, a mí me da igual de qué puesto bajar si vamos a bajar. Y es verdad que lo que dicen en el chat antes de no, es que lo deportivo nos da igual, lo que importa es otra cosa. Sí, pero es que la única posibilidad mínima, por pequeña que sea, de recibir algún tipo de alegría va a venir por lo deportivo. O sea, si algún granate va a poder esbozar una mínima sonrisa esta temporada es por intentar ganar un partido, por un gol, porque Alex González haga una cabalgada y Charles puede marcar un gol. Pues que es lo único que nos puede dar alegría este año, porque todo lo demás es, pues nada, es el abismo. Y no va a mejorar. El año que viene tampoco va a mejorar. No va a mejorar nunca, hasta que haya cambios de verdad y haya una mentalidad y haya una posibilidad a través de un cambio de propiedad o a través de que la propiedad actual abra los ojos para ver una situación que de momento parece que no ve. Y en Segunda Federación tampoco la va a ver, porque considerará que hizo todo bien. Bueno, pues a lo mejor algunas cosas que nosotros decimos que están haciendo mal, pues puede ser que estén bien hechas y nosotros estemos equivocados. Pero en todo lo que estamos diciendo no estamos equivocados, desde luego. Sí, el problema que veo, bueno, aparte de que, bueno, yo creo que debería aclararse las cosas y tal, la gente, pero Antonio, que venga o no Antonio, nosotros lo intentamos en el episodio 100 y no hubo manera porque, bueno, el club, aparte de tardar casi 3 semanas en contestarnos ante la petición, dijo que necesitaba que el entrenador estuviera concentrado, entonces no lo veían bien, bueno, estaban en su derecho, eso, bueno, son excusas absurdas, pero bueno, da igual. Yo tampoco creo que Antonio, si lo invitamos el lunes y viene, es una situación muy complicada. O sea, sí, aún si yo lo digo, obviamente no lo digo en plan de, hey, ven para aquí, que te acaban de echar. Claro, claro. Pero claro, bueno. Pero además, claro, que le preguntarás cosas que van a ser comprometedoras. Y él se va a quedar, hombre, la salida reciente, estás quemado y tal, y contar ciertas cosas igual no es... No, una, no puede, puedes pensar que no puede venir bien para tu futuro como entrenador, porque es a lo que él, en lo que sí, es su futuro, sí, y él trabaja claro. Y es complicado, y además es complicado con un programa como nosotros. Yo ahora estoy hablando para la gente, para que lo entienda también. Un programa como nosotros que somos que no nos callamos y no buscamos la exclusiva y tampoco buscamos el morbo y no buscamos tampoco, no somos un periodista que busca encontrar todo, pero sí que preguntamos las cosas. Pero somos incómodos. Claro, somos incómodos y preguntamos cosas sin cortarnos. O sea, yo a Antonio le preguntaría cuál era su relación con Lupe o cuántas veces habló con Lupe a lo largo de la temporada, por ejemplo, porque es algo que nos interesa y porque queremos saber qué pasa. Voy a hacer una pregunta tonta, pero ¿cuánto hubiera perdido o ganado el meme de Toni Otero si Toni Otero hubiera estado aquí alguna vez? O sea, ¿qué daño le hubiera hecho al Pontevedra que Toni Otero en su mejor momento, imagínate, con el ascenso o incluso con el inicio de temporada que se planteó, hubiera estado en un programa así? A lo mejor no estábamos rajando tanto, por mucho que Manu tenga las experiencias en rueda de prensa, o Roberto Feans. Es decir, lo decimos siempre, si el club fuera inteligente en ese aspecto, hasta podría llegar a usarlo para limpiar ciertas imágenes que de por sí están algo deterioradas, ¿no? Hombre, nunca los hemos pedido, ¿eh? A ellos dos nunca los pedimos. No, es igual, olvídate. Nada, da igual, porque bueno, pedimos a otra gente, pedimos a otra gente para ver si nos los daban a ellos. Sí, y además hay que, o sea, para pedir uno nos ha pasado toda la vida y siempre que han venido jugadores aquí no han venido los que hemos pedido, han venido otros que lo han hecho igual o mejor que el que queríamos, pero no fue el que pedimos. Ah, ya, obviamente. Bueno, un día escribiremos un libro colaborativo de memorias de un programa sobre el Pontevedra Club de Fútbol. Yo mandaría un listado, Manu. Para esta temporada queremos a todos estos, si los vas a ir poniendo así por orden. Sí, sí. Hay que poner todos menos el que queremos, para que elijan ese. Y un día haremos un libro y contaremos todas las anécdotas y todas las movidas que han pasado aquí. Porque pero, vamos, Antonio, hay tanta cosa por detrás que ni lo imagináis, pero bueno. Antonio, sería incómodo venir aquí, a lo mejor se podía meter un jaleo y lo que dices menos, tú, su carrera deportiva y tal. Pero, ojo, eso... Si no hablan de él. Ahora, si por lo que sea se da una imagen, o sea, si todo eso que está ahí, ese ruido, ese barullo que hay de el extradeportivo, el que no es un motivo futbolístico y tal y cual, o sea, si se ataca a la persona, Antonio, como lo ataqué el otro día diciendo que el entrenador sí, pero la persona no, por ejemplo, o sea, si hablan de él como un mal gestor o como que es lo que decía Manu, como un obstáculo para el club, para su crecimiento, porque está frenando fichajes, yo que sé, cualquier movida. Como lo que dijeron de Luisito, de que no sigue porque no hizo un informe. Si eso es ese ataque frontal y personal, que no tiene nada que ver con el criterio futbolístico, que es válido y cada uno tiene su criterio. Si eso llega así, Antonio, lo que tiene que hacer es o un comunicado, o hablar con el diario, o con Pontevedra Viva, o con nosotros, o con Radio Pontevedra, me da igual. Pero tiene que defenderse, porque le están atacando. Alex, y ahí sí que tendría que hablar. Quítale condicional, porque ese ataque no está publicado, pero ya se está produciendo. Está circulando por ahí, por redes. Sí, sí. Sí, sí. O sea, Luis Oliveira ha dicho hoy en SIL Radio. Sí, a Rosa Radio. Sí, a Rosa Radio, que hay más motivos que los deportivos para echar a Antonio. Pero no han dicho cuáles son. Vale, pero no son. Pero esos motivos pueden ser que no pasa con el sistema. Más motivos que los deportivos. Estás generando un ambiente de desconfianza de que a lo mejor alguien que no sigue la actualidad de Pontevedra o que no conoce cómo son los que mandan en el Pontevedra van a decir, ostras, que igual llevamos 2 meses aguantando un tío tóxico que está arruinando el equipo. Lo cual es falso. Falso. Antonio lo ha intentado todo. Ha puesto todo de su parte. Medios personales, incluso seguramente dinero de su bolsillo, para hacer su trabajo lo mejor posible. ¿Ha fracasado? Pues mala suerte, esto es fútbol, señores. Si la pelota no entra, te echan. Pero que intenten manchar su nombre o su profesionalidad contando historias falsas, no. ¿Por qué no? Porque ya bastante jodido estará él porque quería triunfar en el Pontevedra, porque quiera el Pontevedra. Mucho más de lo que lo quieren gente que está ahí. Seguramente sentados en el banquillo el domingo. Dinero de su bolsillo, seguro. No creo que el club le pagase el viaje a Salamanca para ver a unionistas en directo, por ejemplo. Correcto. Por ejemplo, tenés cuidado con eso que Manu Quiroga va a poner. Si alguien cree que Antonio puso dinero de su bolsillo para estar en el Pontevedra, es que no tienes ni idea de... De que la historia de Charles. Digo por Lucas Pérez. Joder, ya. Tú estás viendo referencia. Me está quedando así. Bueno, mira, dice aquí Granate PCF. Vaya a empezar el contraataque a ver si va a estar Antonio o alguien del club. No, pero igual está otra persona más interesante. No, Manu. ¿Quién? igual sí. Sí, sí, sí. Igual hay una sorpresa por ahí. Sí, sí, sí. No, que aquí alguien nos va a abandonar por los medios tradicionales en 5 minutos. ¿Te vas al contraataque? Sí, hay cuarto. A dar un poco mi opinión sobre lo ocurrido. O sea, estás soltando todo el veneno aquí para relajarte, para entrar en la arena. Sí, mejor, porque sí, como suelte todo lo que pienso allí. Bueno, está bien. Se va con los boomers, dice aquí, verificado Granate. Con los boomers. Hombre, no, la Radio Galega está guay. Hacen buen trabajo y la verdad que son bastante, bastante objetivos y bastante decentes. Y muy profesionales, ¿sabes? Sí. Manu, ¿a qué hora acabáis? Que mañana Insti, dice aquí Pablo Tomé. Hombre, pues no sé, ¿a qué hora empezamos? ¿A las 10 o algo así? Sí, no. Sí, yo creo que ya hemos vaciado el saco de basura. Sí, bueno, ahora hablamos de Toni Otero. Venga, algún rumor más. Venga, ¿qué pasa si llega Moreira? Y ahora 30 minutos de Moreira, 20 minutos de Moncho, 30 minutos imaginaos de Imaginaos que que la culpa de que se haya ido Guille era de Antonio, tío. Y ahora mañana vuelve al entrenamiento, ya que no está. Glorioso, sería glorioso. Sí, oye, poco se dice, pero estuvimos toda la tarde en plan, esto es muy. O sea, es tan rocambolesca la situación. Y los que nos estáis aquí, que sois casi 100 personas en directo, que os damos mil gracias, la verdad. Sí, sí. Bueno, ahora ya menos va bajando, pero porque ya es tarde. Pero estuvimos toda la tarde, ¿o no? Midiendo, esto es raro. Esto huele raro. Está rocambolesco todo, que es súper raro. Que la SER diga era tal... Raro hasta para el Pontevedra. Sí, era raro hasta Pontevedra. O sea, decíamos que la SER... que hayan filtrado esto a la SER. Y tan claro, además. Y que luego vamos preguntando por ahí y nadie sabe nada. Y luego, de repente, Oliveira dice esto en Radio Siarosa. Luego, que otra persona no dice nada. Luego la voz lo saca, pero saca el artículo sin firmar. Luego aparece firmado. Y luego lo cambian. Y luego, o sea, unas movidas. O sea, fue todo tan raro. Tan raro. Raro y grave. O sea, ya no solamente grave. Porque lo que el entrenador se entere de que lo han instituido por los medios de comunicación o por la prensa, eso ya lo hemos visto. Han pasado en otros clubes. Es gravísimo, pero ya lo hemos visto. O sea, hay clubes que son así de chanfonetas. Pero que se filtre, que haya un interesado dentro del club, porque eso es una persona interesada, que le filtre eso. Con lo a un medio de comunicación, da igual cual sea. En este caso, Radio Pontevedra, que genial por ellos. Y además, yo soy una persona que pues, Osvaldo siempre lo digo, que cuando Osvaldo cuenta algo es porque pasa algo. Mucha gente se acuerda de Osvaldo ahora con el tema de Charles, pero lo del tema de Charles, no, o sea, él dijo una cosa que no pasó, que es que Charles iba a retirar. No pasó. Y como no pasó, pues eso es lo que dicen de él. Y tiene razón, porque no pasó. Pero que cuando el río suena, agua lleva. Y algo de lo que contó, había parte de veracidad en toda esa historia, aunque luego nunca llegase a cumplirse. O la manera en la que lo contó no fue exactamente como pasó, pero que algo pasó, no fue cero. Y en este tema, con los entrenadores pasa lo mismo. Yo he hecho guardias en Pasarón, con Luismi, por ejemplo, cuando iban a echar a Luismi, porque todos lo intuíamos, que es lo que habría pasado este lunes, que habríamos hecho todos guardias y perdía el Pontevedra de Antonio en la línea. Pero entonces, cuando aparece Osvaldo, es vale, ya está. Porque Osvaldo no está en las guardias. Cuando aparece Osvaldo es cuando ya va a pasar algo. Porque alguien tiene fuentes que le cuentan las cosas, no sé quiénes son, pero tiene buenas fuentes. Y en este caso, si lo cuenta él, es porque es seguro que sí. Porque además es algo muy gordo. E incluso lo de Tony tampoco se mojó. Él dijo que es una persona dentro del club, pero no dio nombres. Pero lo de Antonio fue tajante. Descartó, y eso es porque hay una, hay una persona de dentro que filtró. Y eso es gravísimo. Pero es una persona, además, añado, que es una persona que ha participado de la decisión de la cesión, del cese de Antonio. Y yo me atrevería a decir que es una persona interesada en el asunto. Eso no lo puedo asegurar, pero que se lo filtró alguien es seguro. O sea, él no se levanta por la mañana con una revelación. He tenido un sueño y este sueño es para mí muy real. No, coño, se lo ha dicho alguien. Pero se lo dijo él antes que Antonio. Joder, pues qué guay. Lupe Murillo, con lo cuidadosa que es y la de fichajes que ha paralizado porque se han salido en la prensa antes, debería mirar hacia adentro y ver lo que tiene en su casa. O porque esta señora, yo insisto, o ha perdido el norte o el rebaño ya no lo tiene tan controlado como cree que lo tiene. Claro, pero es que ahora que lo pienso, realmente sí. Esa filtración no ha servido para nada. O sea, que los de la casa afirmamos que ya no son de la casa, entonces. No lo sé, pero ¿para qué sirve esta filtración? ¿Para qué ha servido que la cadena SER lo dijera a las 3 de la tarde? De momento sirvió para que Osvaldo se apuntase un tanto tremendo. Porque se metió en gol a toda la prensa de Pontevedra. Vale, eso no se lo quitamos, eso no se le puede quitar. Pero, grande, Osvaldo. ¿Qué se ha ganado? ¿Qué ha ganado el Pontevedra con esa filtración? ¿Qué ha ganado la persona interesada? Como si es Tony Otero, no lo sé. ¿Qué ha ganado? Bueno, oíste, los baños de espuma y jabón a lo largo de la temporada, lo de criticar hacia un lado y no hacia el otro, bueno, pues hay veces que tienen su premio. Ah, sí. O sea, que era el premio por cambiar, como dijo aquí, el granate furioso de cambiar el tema al waterpolo cuando se critica a la presidenta. ¿Ese es el premio? No, yo no estoy diciendo eso. Aparte, me sumo a Alex en las felicitaciones a Osvaldo, porque nuestro trabajo es dar información de verdad y se la puedes dar de primero, mejor que mejor. Y mi felicitación para Osvaldo por atreverse, porque muchas veces a todos nos llegan informaciones y la ponemos en duda. Él se fía de su fuente, esta vez su fuente acertó y felicidades por él. Pero un club tan celoso de su intimidad, como es el que preside Lupe Murillo, debería hacérselo mirar. Vigilar lo que hace y lo que pasa dentro de esas paredes. Entre esas paredes. Y las consecuencias van a ser más silencio. O, claro. O un silencio más férreo. O sea, que nadie se espera un verano de comunicaciones absolutas. O sea, este verano, si ya, en vez de, a la verja que ponen habitualmente, van a ponerle 3 candados. Pero ahí no va a salir nadie. Y si pueden matar a todo el mundo, y que no, o sea, matar en el sentido de que limpiar el club de los que pueden hablar. Si no hay nadie que esté dentro, nadie puede hablar. Así que todo el mundo fuera. Hacen limpieza y no los contratamos hasta después de vacaciones. Bueno, para terminar, y porque Manu también se tiene que ir. Entonces la gente ha movido de falar, ¿eh? Sí, sí, son, bueno, aquí estamos, ¿no? Para falar, Pablo, que... yo os quería preguntar, ¿cómo vais a recordar? ¿Se va a recordar el paso de Antonio por el Pontevedra? ¿O todo esto que lo está emborronando va a ser más recordado que Antonio Fernández Rivadulla, que ha pasado por aquí? No, por desgracia, pues quedará como un entrenador de la casa, con cargado de buenas intenciones, que no triunfó, como le pasó a Rafa Sáez. Y da pena porque no sé qué pasa en Pontevedra, que todos, si eres de la casa, parece que tienes una mochila con más piedras que si eres de fuera. A Rafa Sáez, con una plantilla mediocre, un juego también mediocre, como puede ser el de este Pontevedra, se le cesó estando en mitad de tabla. Castro Santos en su segunda etapa. Castro Santos, sí, pero bueno, eso ya era un polvorín. Estaba en descenso el equipo, he venido sin cobrar ni nada. Bueno. Era un polvorín. No sé, parece que se tiene todavía menos paciencia con los que son de aquí. Después, las críticas de todo el entorno, hay veces que son hasta infundadas, con cierto olor a envidia, a rabia, a querer que le vaya mal al vecino. No sé, un poco el carácter a veces de la sociedad gallega, que es así, que debería cambiarlo y apoyarlo más entre nosotros. Pues nada, igualmente Ángel y yo mixto, decía por aquí. Acaba de dar el argumento de Asbestas. Esperemos que no cabe la cosa igual. ¿Cuál es? Ah, pues haberlo visto. No, es que no. Lo de la sociedad gallega, de la envidia al vecino y toda esta historia, me refiero. Ah, pues no. No, bueno. Pero aquí tampoco tratamos bien al de fuera, o sea que ya vino uno de fuera y lo tratamos igual de mal. A Pouso lo tratamos también regulares. Bueno, a Pouso igual no se lo merecía tanto, ¿eh? Pablo, tú no hablaste mucho hoy. Hoy era un día para los periodistas. Sí, Estos días para la gente de a pie son aburridos. Una reflexión final sobre todo este tema. Venga, ahí, 3 minutos de reflexión final. 3 minutos, joder. Pues nada. Bueno, menos, pero bueno. Que me da pena Antonio. Que yo lo seguiré saludando por la calle y los bares. Y yo sí que me acordaré de él, pero también por la cercanía también de las pocas veces que pudimos coincidir, que también tenía personalmente, ¿no? No creo que me pueda tomar una caña con Antonio Otero de la misma manera, aunque bueno, nunca se sabe, el Pontevedra es muy pequeño. Y que bueno, que yo con lo de lo deportivo que dice el chat, que no es lo importante, lo deportivo también a nosotros nos da de qué hablar los lunes, y a mí me jodería demasiado estar 20 y pico partidos soltando, hablando mal y pronto, ya que estamos en horario adulto, mierda por la boca todos los lunes. Entonces, yo sí que espero que venga quien venga, sea Tony o sea cualquiera, la pelotita entre para que por lo menos el fondo se ponga verde de vez en cuando y podamos hablar de fútbol de vez en cuando, ¿no? Porque esta temporada llevamos una rachita de hablar de extradeportivo importante. Si acabamos en descenso, bueno, pues volveremos a los sapos por la boca y analizaremos y reanalizaremos lo que estamos analizando cada día, con o sin cambios. Y si nos va rematadamente mal y seguimos siendo un meme, pues que por lo menos nos riamos, ¿no? Que nos riamos sabiendo que el año que viene seguiremos ahí, y en primera o en segunda ref, y riéndonos constructivamente. No sé si existe eso. Pero que se entienda también para los que nos escuchen y para incluso para la gente de más cercana al club, jugadores, etcétera, que bueno, que todo lo que decimos es porque le queremos al Pontevedra y esperemos que la gente que venga a ocupar el banquillo pues sea igual, más con más interés o con menos, o con más ambición deportiva o con menos. Ya que como mañana anuncie como entrenador y no sea Tony Otero, bueno, tendríamos para hablar otro programa. Sí, bueno, sí, estarían dando la razón de que no era el adecuado. Ya. Manu, una reflexión rápida y que te tienes que ir. Venga, va, porfa. No, no, sí, ya lo dije. Lo que el argumento de antes, de que hay que confiar más en los de la casa y ser más... apoyarnos entre nosotros, sin más. O sea, es que ya está todo hecho, no tengo nada más que nada. Alex. Nada, yo primero meterle una puñita aquí a Pablo, que dice que he ido de la prensa porque estos días para la gente de a pie, claro, es que como es la patronal y tiene una empresa, pues despedir gente es a la luz del día. Pero los que no somos patronal, pues nos duele cuando vemos a un... Empatizo con Lupe por el despido improcedente, claro. Un compañero obrero que lo echan y entonces me duele un poco más. Pero por lo demás, mira, yo ya al club no le pido que... pues que tomen buenas decisiones en lo deportivo, no le pido que saquen promociones para entradas, yo solo le pido que no se equivoquen las formas, porque ya cuando ya ni las formas son las buenas, ya ¿qué te queda? Si no te queda ni educación, no te queda nada. Y las maneras en las que... hay que cuidar a lo de casa, y a lo de fuera también hay que cuidarlo, hay que echarlo bien, pero si es de casa encima, por lo menos, si es alguien que deja un proyecto bueno para apostar por ti, en precario y solo... por lo menos dar una despedida digna, joder. Para que por lo menos tenga ganas de volver a pasar. Facilita el trabajo a la prensa también. Facilita el trabajo a la prensa. Que la gente está contando, la gente mandas una notificación, una nota de prensa con varios compañeros que ya no pueden ni publicarlo porque tienen la edición cerrada. Pues facilita el trabajo a los compañeros. Quiere a tus empleados que han dado su trabajo, su vida y parte de su dinero viajando para hacer scouting de rivales por trabajar en tu club. Pues, no sé, educación. Educación y buenas formas. Con eso yo ya me conformo. Y con eso ya, pues mira, ya es que ya te pedimos lo mínimo, ¿sabes? Lo mínimo. Bueno, pues ahí queda. Yo suelo decir, me gustaría que esta rocambolesca situación y esta penosa situación que ha pasado hoy fuera la última, aunque tengo pocas esperanzas de que sea la última en este Pontevedra Club de Fútbol, SAD. Pero me gustaría que fuera la última y me gustaría también que igual podamos en algún momento que haya un punto de inflexión y todos esos granates, todo ese granatismo que intentamos hacer los que no somos accionistas, los que no participamos en consejos de administración o los que no tenemos un título rocambolesco en LinkedIn, pues que se nos escuche y que se nos tenga un poco en cuenta, porque creo que tenemos bastantes cosas que decir y tenemos más idea de lo que creen los que están arriba. Sobre todo porque queremos tanto al Pontevedra, pues que ahora mismo cuatro locos nos hemos conectado a las 10 de la noche aquí a hablar de este tema y a informar también lo poco que podemos o lo poco que sabemos, y más de 100 personas pues están interesadas en lo que ocurre y las 400 y pico que nos escucharán en diferido mañana y pasado pues también pues igual tienen algo que decir y algo cuentan en el Pontevedra Club de Fútbol. Pero bueno, ojalá fuera un punto de inflexión, ojalá se tuviera en cuenta muchas más cosas de las que se tienen en cuenta. No tengo esperanzas, pero a veces hay un rayo de esperanza. Así que nada más, este programa especial queda aquí terminamos aquí ya. Todos los que estuvisteis aquí, que habéis sido muchos, de verdad que os damos muchísimas gracias. Si queréis, podéis suscribiros a través de Twitch o también os podéis apoyar en nuestro Patreon. Tenéis los enlaces en las redes sociales. Hoy estamos bajo mínimos... tengo un ordenador nuevo, no os puedo poner ni música ni nada, lo siento de verdad. Siento también los fallos de sonido al principio, os pido disculpas como realizador de este episodio sui generis y nada, que habéis sido muchos, que muchas gracias, habéis participado mogollón en el chat, de verdad que os damos muchas gracias. Como siempre decimos, sin vosotros al otro lado esto no sería tan divertido. Ya Manu se tuvo que ir porque se va a los medios tradicionales, pero nada más, que nos podéis seguir en Twitter, en Facebook, en Instagram como Pontevedra CFnet y Pontevedra CF, que nos veremos el viernes con un episodio de la previa o igual mañana, o estar atento a nuestras redes sociales y nada, que buenas noches y como decía, buenas noches y buena suerte, como decía aquella película, ¿no? Pues nada más, un abrazo a todos y todas. Yo soy don Manuel Quiroga, Pablo Cacheda, Manu Otero, que ha estado por ahí, y Alex Dávila. Somos aquí, los cuatro locos de Fondo Norte. Un beso, un abrazo, nos vemos pronto. Hay que roerlo. Chao, chao. Chao. Adiós.